1:09 de la tarde y no he organizado nada de los pedidos que me han hecho. Gente, saludos. Les habla Sander en una emisión más de Escala Alternativa después de... ¿ya cuánto? 2 semanas más o menos de nada. Bueno, ya estamos aquí. Afortunadamente ya los detalles que tuve que arreglar se arreglaron y pues aquí estamos. De antemano, un saludo muy grande a todos los que me están escuchando y los que se están comunicando conmigo por cualquiera de las 3 vías, ya sea por medio de mi perfil de Facebook, Sander Nexus, por mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, y por el Twitter, aunque nadie lo usa, igual ahí lo tengo, ¿no? Es @sander_anexus. Saludos a todos. Ya estoy recibiendo los primeros saludos de parte de Neftia, de Suiginto y de Fabio, que me saludan. Neftia me dice: Senisander, bueno verte de nuevo. Gracias igualmente. Aunque creo que después de 15 minutos. Después de 15 minutos y tu muy acostumbrada hábito de jorobar el cogote, espero no arrepentirme de lo que estoy diciendo en este momento, ¿no? Suiginto me dice: hola Sandra, se te extrañaba, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo también los extrañaba a ustedes, muchachos. Bien, todo bien. De hecho, el tema va a ser un poquito friki el día de hoy. Y es que lo que estaba haciendo en estas 2 semanas, de hecho ya desde antes, era agarrar, ver por distintos lugares dónde pudiera conseguir un automóvil. Porque digo, ahorita puedo hacerlo y aparte, perdón. Y aparte, pues ya me hacía falta. Sobre todo considerando lo lejos que está mi trabajo de mi casa. Uno piensa que es tan fácil como: ok, tengo el dinero, vamos a ver carritos, a ver cuál me gusta. No, pues me da ese, vámonos. ¿Qué? ¡Es un desmadre! Agarras el carro, pues ok, préndelo, pum, a ver cómo suena, pum, que no esté tirando aceite, pum, vele la máquina, vele los postes del cofre, a ver si no está chocado, vele los interiores, prueba los pedales, a ver a qué altura corta el clutch, muy arriba, muy abajo, si ya se te está acabando, si no, prueba los frenos, a ver si las balatas ya se están alisando, qué onda, qué más. Lo eléctrico, o sea, a ver si le funcionan los faros, a ver si le funciona el aire. No, es un reverendo, lo reverendo de su madre. Y yo estaba pensando en uno de esos, digamos, viajes. ¿Por qué no es tan fácil? ¿Por qué comprar un carro no es tan fácil como? Y me puse a pensar como en esta serie, y en esta serie, y en esta serie, y en esta serie. Y en realidad solo me quedé como con 2 o 3. Entonces, muchachos, el tema friki el día de hoy es: ustedes díganme qué series han visto ustedes, series ya sea en anime o manga, donde tenga como tema central un gran premio, unas carreras, ya sea de autos o de, no sé, de caballos. Tengo un poquito random, pero pues para darle un poquito de sustancia al programa, ¿no? David me está saludando. Dice: ese no me puedes poner el ending 21 de Naruto Shippuden Cascade. Déjame ver. Espérenme. 1, 2, 3, 4. 5, 6, sí, todavía hay espacio. Sí, ahorita te la pongo, déjame la consigo. Fabio me dice buenas tardes. Buenas tardes, Sander. Buenas tardes a ti también. Fabio tiene un avatar muy chingón de Ishil 21. Ah, bueno. Aprecio la benevolencia del buen Nefler, que me dice: hoy te dejaré estar tranquilo, solo el día de hoy. Mi hermano, me acabas de quitar un peso de encima, estoy súper aliviadísimo. No, en serio. No, en serio, si vieran cómo friega este muchacho. De verdad, qué bueno que... qué bueno que hoy nos vamos a poder comportar como gente decente. Me dice también... esta otra cosa es checar si el carro no tuvo un embolsado antes. No entiendo a qué te refieres con embolsado, hermano. Vamos pues con... algo de música, ¿no? Déjenme la encuentro. Pero igual como que no hay bronca, ¿no? Porque la música de fondo está chidita. Vamos a ver. Ah, ya. Me dice Neftia, fue un muerto. Por supuesto que no, eso fue lo primero que chequé yo. No, Dios me libre. Ay, güey, se me está viniendo el tiempo y los pedidos encima. Vamos con... ah, su madre, vamos con... ahí con cualquier cancioncilla que se me atraviese. Una de ellas, sobre todo porque sí la tengo ubicada, es... Austin Blue de Nightmare, pedido de Luis Manuel Flores. Esta canción que es... el tema de apertura de un anime llamado Morio no Haku. Digamos, la caja de los duendes. Está chido, está chido. Con dibujos de Clamp, por cierto. Buscando. Ya la tenemos aquí. Nos vamos con esto. Y les digo, con lo, como siempre, con lo que se me atraviese. Empecemos a parar la oreja, muchachos. Esta es cada alternativa, ya regresamos. この先は 辛くて動けせなくていつか壊れる壊れる壊れる惨めにもがいたあの夏 For I am the servant of the same your God, the true worshipper of the highest. Soy Spike, de Cowboy Bebop, y quiero mandarle un saludo a Radio Anime Nexus y a todos sus radioescuchas. No dejen de escuchar, aquí los espero. Radio Anime Nexus. Y regresamos, lo anterior que escuchamos fue Yes Prisoner de Marionette, ending de la serie de Dantalian Shoka. Y después de eso, promo Genaro Vázquez, el actor de doblaje que hizo la voz de Spike Spiegel en Cowboy Bebop. Chulada de obra Cowboy Bebop, me persino en Cowboy Bebop. Saludos a, como siempre, a todos los que nos están escuchando y que se contactan por cualquiera de las vías, ya sea por medio de mi perfil de Facebook, Sander Nexus, por medio de mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, o por medio de mi cuenta de Twitter, @sander_anexus. Ya hay un poquito más de comentarios acerca del tema. ¿Cuál es el tema? Series de carreras. Simplemente, ¿qué series de carreras, anime o manga has visto? Tengo aquí el primer comentario de Fabio. Dice, sinceramente no he visto muchas series de carreras. Conozco sí a Initial D, pero nunca me gustó mucho. Fíjate que yo tengo el mismo problema. Conozco Initial D, la ubico, sé que dura lo mismo que la cuaresma, o sea, un chingo. Pero nunca me ha llamado la atención verla. No sé si es el... No sé si es el efecto de 3D en las carreras que lo hace verse muy falso para mí, no sé, pero no. Visto Juron de la Rest, que es de dos chicas policías, y un poco más que carreras son persecuciones. Bueno, no me refiero exactamente a eso, pero pues, han de ser persecuciones, me imagino, divertidas al estilo de los hermanos Caradura. Quiero saber que alguno de ustedes, quiero creer que alguno de ustedes sabe de lo que estoy hablando cuando digo los hermanos Caradura. No me hagan sentir como el viejo aquí. Y no sé si cuenta quizás, pero hay un manga llamado Umisho que trata de un grupo de chicos que practican natación y que tienen algunas competencias de nado. Eso no es mucho el centro del manga. Sí, sí, nada, sí cuenta. Así que carreras de lo que sea. Y más adelante van a ver un ejemplo que yo les voy a poner. David, me saluda David, dice: hola Sandra, ¿me puedes ponerle mi... Ah, sí, ya lo había leído. No sabía que Cascade era una canción de Unlimits. Ya se está bajando. En un rato ya te pongo tu pedido. Saludos, me dice: hola Sandra, soy Gusti. Me dice: hola Sandra, soy Gustavo de Argentina. Me gustaría pedirte el tema Mote de Sailor Fu. Saludos, me gusta mucho tu programa. Muchas gracias, Gustavo. Tu canción va a venir en un ratito. Ojo, regularmente Escala Alternativa no es un programa que acepte como pedidos canciones que se ubiquen como provenientes de algún anime. Pero pues es la primera vez en 2 semanas que vuelvo a transmitir, entonces el programa lo hacen ustedes, ¿no? Les voy a dar el día de hoy para que pidan las rolas que quieran. Eso sí, siempre y cuando estén dentro del tiempo. Saludos para Checo, que me dice: buenas tardes. Con respecto al tema, la única serie que recuerdo es Oban Star Racers. ¡Ah, sí! Estaba chida Oban Star Racers. La pasaban en Jetix, aunque no es anime en totalidad de la regla. Más bien es una coproducción Japón-Francia. Ah, bueno. Igual pasa. Tiene elementos de... está chida Oban Star Racers. Yo sí me acuerdo verla muchas veces. Aunque nunca vi el final, fíjate. Me hubiera gustado saber cómo acababa. Kiva, saludos para Kiva. Ay, wey. Bajo la cabeza en signo de vergüenza porque Kiva quería que transmitiera. Que transmitiéramos desde la convención, más bien desde la expo que tenían en Puebla. Nada más que nunca me puse de acuerdo porque no pude. Y esos días del fin de semana estuve ocupado. Una disculpa, mi hermano. No fue mi intención. Dice: ¿cuál es el tema de hoy? Series, anime o manga de carreras que hayas visto. Carreras de cualquier cosa. David daba el ejemplo de carreras de natación. Pueden ser carreras de caballos. Pueden ser carreras de, no sé, como el Tour de France, que son bicicletas. Algo así. ¿Qué onda? Buenas tardes. Saludos de parte de Kiba Yakamaru, reportándonos después de un buen rato. Si hay temas, yo te pido lo de siempre. Sí, todavía hay temas. Y ya sé que es lo que pides. En un rato te lo pongo. Y tanto Kiba Yakamaru como Suiginto me dicen así como que la... Es que me da un poco de vergüenza porque soy ya algo viejo, ¿no? Me acaban de mencionar el anime que fue la quintesencia para mí cuando era chamaco en este aspecto de las carreras. Por supuesto, señores, Meteoro. Meteoro, el buen Meteoro o Speed Racer. Una serie. Digo, yo en su momento la llegué a ver y wow, pero ahorita la veo, no más, muchas carreras bien locas, con explosiones que salían de la nada, con carros volando, nada más porque sí. Era un desmadre la serie de Meteoro, pero si vieran que era muy divertido verla de niño. Le tengo ahí alguito de cariño a esa serie. Ron, mis saludos. Ander, de animes de carrera he visto Overdrive, trata de carreras en bicicletas. Ándale, este era el nombre del anime que yo estaba del anime que yo estaba hablando. Overdrive trata de un muchacho que obviamente japonés, porque ya ven que Japón tiene prodigios para todo, ¿no? Para el fútbol, para el básquetbol, para el béisbol, para el fútbol americano, para rascarse la nariz, para todo. Un prodigio japonés que tiene como sueño representar a su país en la Tour de France. De esto se trata el anime Overdrive. Muchas gracias por el dato, Ron, se me estaba olvidando el nombre. También Checo me comenta de Overdrive, pero no, pero dice que no la ha visto. Así, con respecto también a al asunto del automóvil que estaba buscando, Seguinto me estaba diciendo también, está bien si no tiene un reporte de robo y también ver que los números de chasis y motor coincidan con los de la factura. No sé. Una chinga, no se lo recomiendo a nadie que esté en sus años de juventud y quiera disfrutarla saliendo a, no sé, saliendo a jugar, saliendo a piquear, a lo que sea. Es demasiado relajo conseguir un auto. Espero que valga la pena. Tito me dice, hola Santos, soy Tito de Argentina, me gustaría pedir Scandal. No, bueno, me imagino que te refieres a Shunkan Sentimental de Scandal, el cuarto ending de Fullmetal Alchemist Brotherhood. Y le podrías mandar un saludo a mi novia Luciana y a mi hermano Gustavo. Me imagino que te refieres al mismo Gustavo que se comunicó conmigo anteriormente. Entonces, saludos a Luciana, novia de Tito, y saludos a Gustavo, hermano de Tito. ¿Les parece si nos vamos ya con algo de música? Ah, por cierto. Bueno, no. Eso lo veo después. ¿Qué es lo que sigue? Ah, sí. Neftier, tu malditos pedidos de Ali Project. No es fácil descargarlos, ¿eh? No es fácil descargarlos, para nada. Afortunadamente, encontré yo por aquí el, creo que el último álbum de manera oficial que lanzaron. Vamos a escuchar algo de Ali Project, pedido de Neftiaf. Lo pongo en cola. Se llama Sengoku Girl. Y... Ay. Ay. Así ya. Y Cascade de Unlimits, ending de Naruto Shippuden. ¿Ending? Sí, creo que sí, era el ending 21. Nos vamos con estas dos rolitas y por ahí cualquier cosa que se me atraviese, como siempre. Pero antes... Un comentario interesante de Checo. Dice... ¡No! ¡Andy Project, no! ¡Eso es del diablo! Hasta preferiría escuchar Vocaloid. ¡Yo la neta no! Yo prefiero escuchar Ali Project en lugar de Vocaloid. ¿Por qué? Bueno, Ali Project sí existe, son dos chicas que hacen su música y que la producen. Vocaloid no. Bueno, pero aparte de esa, nada. Ali Project me gusta el tono ese electrogótico bizarro que le ponen a sus canciones. Digo, no son mi máxima, pero no les hago el feo. Pedido del buen Neftia, mi hermano Checo, ahí disculpa. Este programa lo hace el... Ahora sí que este programa es de mí para ustedes. Vámonos pues con Ali Project Unlimited y lo que caiga después. Hecho de seguir parando la oreja, esta es la alternativa, ya regresamos. You get on. Thank you. しい道の途中 you、yeah. acabamos de escuchar El Poder de la Sierra en el puesto número 3. Ahora vamos a continuar con el puesto número 2. ¡Hey, tú! ¿Ya te cansaste de los aburridos shows? ¿O de música que no conoces? Entra ahora a top10.animenexus.net y vota por tu canción favorita de entre las 20 que te damos a elegir. Las más votadas las escucharás todos los domingos a partir de las 19 horas México, 20 horas Perú, 22 horas Argentina, en el Top 10 de Radio Anime Nexus, donde tendrás noticias, reseñas y sobre todo mucha diversión conmigo, Batusai Uchiha. No te lo puedes perder, porque en este Top tú propones y tú eliges quién ganará. Y obviamente el Top 10 es de la radio número 1 en Latinoamérica y nada más. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Saben, muchachos, el día de mañana, 7 de la noche, para México y de los demás países en realidad desconozco, entren a horarios.animenexus.net y ahí pueden ver a qué hora se transmite en su país el Top 10 con el buen Bato. Se me hace que esta vez, esta semana sí habrá capítulo de los Power Rangers, no sé, ya él ya lo irá diciendo igual en su programa. Lo último que escuchamos fue Parade de Chava, así se llama el artista, según opening del Naruto de hace cuando todavía valía la pena, ¿no? Pues imagínense desde hace cuánto. un comentario sobre Ali Project, esa canción la que pasé hace rato, en mi vida la había escuchado, lo rogara. Había escuchado, no sé, puro pianito y arreglo acá como de medios vampirescos. Estuvo extraña esa canción de Ali Project que puse, se llama ¿qué? Sengoku Girl, pero está como que agradable. Tengo aquí una indignada por el comentario de Checo sobre Ali Project. Dice, ¿cómo que del diablo? Soy intenso, es genial su estilo, su canto, todo. Entiendo su indignación de la gente, ¿no? No vayamos a los extremos del fanatismo tampoco. Me decía Checo, es que todo lo que he escuchado de Ali Project suena prácticamente igual y las voces se me hacen muy monótonas. Bueno, la canción que puse, pues, un ejemplo, casi que un giro de 180 grados a lo que yo también había escuchado, porque yo nada más había oído openings, endings de Rosen Maiden, de Code Geass, y sonaban bastante, bastante parecidos, pero el hecho de que... Vaya, de que en esas canciones los coros se hicieran tan... Se cantaran tan rápido. Es como de tipo, soy gótica y una vampiro y a mí no me quiere, por eso me pega. Se me hacía bastante, bastante, bastante divertido. Se me hacían muy divertidos los coros de esas canciones de Ali Project. Las de Code Geass se me hicieron muy malas, las de Rosen Maiden, desentonas. Pero pues este es otro ejemplo perfecto de para qué nos sirve escala alternativa, para escuchar distintas facetas de un mismo grupo. Porque esta canción de Ali Project tenía guitarra, tenía batería, tenía hasta por ahí un solo. Las voces no las entonaban igual. Y es de un disco que salió el año pasado. O sea, hay que saber buscar. De hecho, Checo me dice que esa canción que puse, la de Sengoku Girl, que le gustó bastante. Me dice, puse Vocaloid como ejemplo porque me desagrada bastante, en especial Hatsune Miku. No concibo la idea de que la gente admire una voz tan aguda y chillona y que aparte suena artificial, por donde lo veas. Tienes razón. Y a la vez termina siendo cuestión de gustos. Yo lo que le recomiendo siempre a la gente es que aprecie la música sin importar de dónde venga. Si hay gente a la que le guste la música de Vocaloid por cómo suena, es cuestión de gustos, digo, no pasa nada. A mí personalmente no me gusta Vocaloid precisamente por la voz. Aunque han dicho que las letras de las canciones de Vocaloid están pues bonitas. No he leído ninguna, realmente no tengo ganas, ni es algo que me quite el sueño, dudo si lo haga. Pero por ejemplo ahí está una característica que redime a Vocaloid como concepto musical, por ejemplo. Que suene artificial, por supuesto que suene artificial, por supuesto. Eso también a mí es algo que no me gusta de Vocaloid. Yo prefiero escuchar a, no sé, dos chavos que agarran su guitarra y se ponen a hacer un arreglo de Mario Bros. Vocaloid, digo, suena más auténtico. Lo que sí no me gusta es el fandom tan... Ay. El fandom tan lamentable y triste de Vocaloid. Me irrita ese punto de idolatrar a una imagen que ni siquiera existe y ponerla por encima de, vaya, de otros intérpretes que tienen hasta más crédito, sin importar cuánto nos disgusten o cuánto los odiemos. Pero no, la gente Vocaloid. Al carajo. Podría seguir platicando al respecto, ¿no? Pero pues No, sigamos un poquito con el tema. Dice Suyinto, cada quien su opinión y la respeto, pero no es del diablo. Ya, hija, ya relájate. Ya explicó su punto. El buen Checo, ya, ¿no? No te me alteres. FTF, ay, chingado. Chida la foto del Face. Vean lo que hacen estas personas. Vicente Martínez en mi muro de Facebook me pone una foto, digamos, bastante ¿cómo decirlo? Interesante. Y digo interesante porque no concibo que alguien se tome tanto tiempo para hacer eso. Muchachos, a veces me pregunto si a veces me pregunto por qué digo que los extraño a ustedes, condenados, y siempre terminan haciendo lo mismo. El hecho de que pongan la imagen de un pollo en un auto con una leyenda de me gusta Vocaloid ahí al lado, como una fotografía alusiva a mí, mata el momento, señores, mata el momento total y completamente, maldita sea. O sea, ya aparte de tener el estigma de ser el pollo del sensei Inuyasha, que porque también me tocó, ahora también va a... No me interesa saber en cuánto tiempo lo hiciste, Vicente. Punto es que lo hiciste. Aunque viéndolo detenidamente, se acerca un poco al tema porque es un pollo dentro de un auto. Estamos hablando de series de carreras. Váyanse al demonio todos. Escuchamos más música. Nos vamos con algo de Kemuri, pedido de Kiba Yakamaru. Muy buena banda de ska, Kemuri, mensaje, unas canciones con mensajes muy positivos. Vamos a escuchar también Omoi de Gaipai de Ranma y medio, pedido de Seo. Y Moteke Sailor Fuku, pedido de Gustavo. Les recuerdo que quienes quieran hacer sus pedidos, saludos, comentarios y demás, etcétera, pueden hacerlo por cualquiera de las vías de contacto: mi perfil de Facebook, Sander Nexus, mi cuenta de MSN, sander@animenexus.com.mx, o mi cuenta de Twitter, @sander_anexus. Por cierto, anuncio de New de hace 20 minutos, ya empezó la final de la Champions League, Chelsea contra Bayern Múnich en el Allianz Arena, precisamente de Múnich, Alemania. Yo la verdad espero que gane el Bayern. Nos vamos con estas canciones y yo regreso. Son las 2 de la tarde con 5 minutos, que echos para en la oreja, estamos en Escala Alternativa, ya regresamos. We'll be right back.

bloque de Audio Gamers de hoy. Por supuesto, yo personalmente no podía dejar de pasar la oportunidad de mencionar F-Zero. Juegazo, juegazo realmente F-Zero, uno de mis favoritos de carreras junto con Gran Turismo. Ya que andamos, digo, en eso del tema de los carritos y el rum rum, ¿no? Claro que ya no he recibido muchos muchos comentarios respecto al tema, ¿no? Pero digo, para que no se nos olvide que hay tema por ahí todavía. Ya que estamos en bloque de música de videojuegos y todo, pues díganme ustedes qué juegos de carreras les gustan. Llámese F-Zero, Gran Turismo, Mario Kart, Forza, Need for Speed, Burnout, Twisted Metal, Carmageddon, X. Por cierto, y hablando de videojuegos, una pregunta, solo curiosidad de mi parte hacia ustedes, muchachos. ¿Cuántos de ustedes compraron el Diablo 3 y se pusieron a jugar el día de su lanzamiento? Díganme, jóvenes, díganme, ilustren. Les recuerdo que se pueden comunicar conmigo por cualquiera de las vías de contacto, por medio de Facebook, Sander Nexus, por medio de MSN, sander@animenexus.com.mx, o por medio de Twitter, @sander_anexus. Esto, por cierto, ya van 34 minutos del primer tiempo de la final de la Champions League, Bayern Múnich 0, Chelsea 0, en el Allianz Arena de Múnich, Alemania. Me dice, yo lo tengo, el Diablo 3. No es gran cosa, pérdida de dinero. Ay, mi chavo. Sí, concuerdo contigo. Al menos por ahora, digo, Blizzard obviamente va a hacer algo para que el Diablo 3 sea jugable. Por supuesto, ellos no esperaban que 200 millones de pobres diablos utilizaran el videojuego y saturaran los servidores el primer día. Obviamente Blizzard tiene que hacer algo. Ron me dice Crash Bandicoot. Había un juego de carrera ciertamente de Crash Bandicoot. No lo jugué mucho. En los tiempos donde todos tenían Nintendo 64 y se traumaban con F-Zero X y Mario Kart 64 y Deacon Racing, que también es muy bueno. Yo tenía PlayStation, el primer PlayStation. No jugué precisamente el Crash, pero había uno bien chido de los, ¿cómo se llama?, de los personajes de Final Fantasy, que estaba bien, muy, muy gracioso, muy divertido. Se llamaba Chocobo Racing. Bastante, bastante, bastante entretenido. Por cierto, respecto a mi situación del carro que voy a Camaro, me dice, yo por eso no tengo carro, es mucho desmadre, pagar tenencia, seguro, gasolina, casetas y mucho más. Por eso uno el metro y el transporte público. Ah, no, bueno, es que el metro es la pura onda. Bueno, viajar en metro es otro pedo. Desafortunadamente aquí en Aguascalientes no hay metro. Digo, tampoco es que esté muy grande. Tampoco es que está muy grande la ciudad, pero el transporte público en Aguascalientes realmente es una mierda, o sea. En esta ciudad, tener automóvil es hasta cierto punto una necesidad, porque es muy ineficaz el transporte público. Muy, muy, muy mal. Fabio me dice, el Diablo 3 es un juego que me encantaría tener, pero por desgracia mi PC no se lo banca. Ah, personalmente te diría que te consigas el 2 y te... y te la pases... te la pases bomba de aquí a un año, año y medio. Porque el Diablo 3, al menos ahorita en su lanzamiento preliminar, es la misma gata pero revolcada y más fea. Y a Neftiaf le consta. ¿Verdad, hijo? Muy bien, entonces Bloque Audio Gamers. ¿De qué se trata el Bloque Audio Gamers? El Bloque Audio Gamers de escala alternativa trata de poner música de videojuegos, pero en arreglos distintos, llamados covers, remixes, etc, etc. Y este es un... y este es un tema, por ejemplo, voy a colocar lo temazo de Keisuke Kawano y Masahiro Ando, guitarrista, por cierto, de la banda T-Square, del cual hice un especial en las primeras emisiones del programa, que se llama Moon Over the Castle. Y después pondré otros dos temas por ahí, de F-Zero y de Mario Kart. Permítanme pasarle los nombres. A ver. Remix de F-Zero se llamará The Freedom of Zero, de un arreglista llamado Harmony. Y Mario Kart es Rainbow Snowland, el cual es un remix de Rainbow Road, de Sherbet Land, y creo de la otra, de la otra pista que era de nieve, no me acuerdo cómo se llama, de un arreglista llamado Dushu. Vamos a escuchar estas tres canciones. Moon Over the Castle, yo no dejo de enfatizar su estatus como pieza realmente épica y clásica de videojuegos. Buenísimo, buenísimo el tema, buenísimo el juego, muy buena la franquicia. Vale, me derritiría en halagos hacia Gran Turismo, pero mejor jueguen los tres. Nos vamos con estas tres canciones y regresamos. 25 de la tarde. Yo soy Sandra, esto es Escala Alternativa para La Oreja, muchachos, ya regresamos. Thank you. doing. Or sending something that's just high in the sky. And it ain't no reason what could feel so alive. And I wonder why I tried. I'll say again, I don't do this for the money. I hope you enjoyed my plan. I don't drive for the paycheck. Now approaching New City. Thank you. que debo empezar a escuchar más las canciones antes de ponerlas, ¿verdad? Digo, esa última... A mí me gustan las canciones tranquilas, pero... Bueno, hay como que límites. Perdón, hay por eso. Después de show con Rainbow Snowland de Mario Kart 64. Harmony con... un arreglo bastante... extraño, pero interesante. De F-Zero llamado The Freedom Zero. Y... Keisuke Kawano interpretando una composición original de Masahiro Ando llamada Moon Over the Castle, el tema de apertura de Gran Turismo, más específicamente la versión de Gran Turismo 5. Chingón, sí, sí, mo. El tema de Gran Turismo 5. Siguiente, me había dicho la canción precisamente de Moon Over the Castle se escucha muy bien. Es como si confío en tus gustos por la música. Bueno, debo decir que yo soy una persona, ¿cómo decir?, muy modesta y vaya, con un oído bastante abierto a, pues, a muchos sonidos, ¿no? Entonces, mi excelente, mi incomparable gusto musical se los hago pasar por medio de este programa. Pero hablando en serio, es el medio del asunto, ¿no? Conocer música, grupos, géneros, bla. Lo que siempre les digo, no nos encerremos. Con respecto a lo que estamos hablando hace ratito del Diablo 3, Saida-chan, estoy diciendo, un juego de carreras que recuerdes Burnout 3 Takedown, su primer gran juego del PlayStation 2, y de Diablo 3 está esperando el crack. Como la mayoría de nosotros, ¿no? No, más bien como la mayoría de ustedes. A mí un Diablo la verdad no me interesa. Saludos especiales a Ligu. Es la primera vez que me escucha, me dice que es un buen programa. Ojalá la tengamos más seguido por aquí. La confundí en primera instancia a Libu con un hombre, pero no es niña. Y bueno, cuando el único nick que viene en MSN es tu dirección de correo, y tu dirección de correo no explica nada, uno piensa muchas cosas en la vida, ¿no? Ricardo Kusanagi me dice sobre el arreglo de piano de hace rato para esa canción de cuna, y luego yo haciendo tarea de mate. Uno necesita estar relajado, mi hermano Ricardo, para poder hacer bien la tarea. Entonces, velo como algo bueno, ¿no? Intenta hacerlo. Dice NFTF que está mejor el Guild Wars 2, que aún está por salir, ¿no? Este hombre se la pasa jugando betas, así que confío en su juicio. ¿Qué dice? Bizarre, eso eres. Joven, no entiendo lo que me quiere decir. Dice, con el NFTF ya no sé ni qué onda. Así. Yumi, saludos para Yumi, como siempre, reportándose desde Buenos Aires, Argentina. Saludos para ti, Yumi. Vámonos entonces con el último bloque de canciones, a ver si me alcanza. Sí, me alcanza. Vicente Martínez me había pedido Storytime de Nightwish. Como aquí en Escala Alternativa, me gusta también que conozcamos de otros grupos, aunque sea del mismo género. Le cambié la petición por un tema de un grupazo de Alemania. Ah, por cierto, ya se acabó el primer tiempo de la final de la Champions, Bayern 0, Chelsea 0. Regresando al tema. un grupazo de Alemania, precisamente de heavy power metal, llamado Rage, y un tema Full Moon de su disco Speak of the Dead de 2006, muy muy buen tema, ojalá les guste. Después nos vamos con Scandal y Shunkan Sentimental, otro pedido que me hicieron, y después con una canción personal que yo personalmente les presento a ustedes, de un grupo llamado Superbeaver, llamada Sasayakani, bastante buena. Y ahorita la estoy escuchando mucho porque para el 7 de julio tenemos una presentación y esta es precisamente una de las canciones que vamos a interpretar. Tenemos algo de trabajo por hacer ahí. Vamos con este último bloque y luego regreso para despedirnos. Jóvenes, pásenles. Perdón. Jóvenes, ponen la oreja, esta es Escala Alternativa, 2:47 de la tarde, soy Sander. Ya regresamos por Radio Nimitz. Ugh. I gotta hide. Oh, とは見てみたい。指切りした過去は消え、今ここはどこなの。切り取られた心が震えるような感覚。繰り返す自己嫌悪とか、そんなのは自己満足。踏み出せない自分を許すためのものなんで。早く壊したいのに、扉をしてみても錆びついて動かない。時計の針は進んでて、世界は回ってた。今さら何を悔やんで、何を責めるのだろう。現実はそう甘くない。少しだけ怖くなった。踏み出したい自分を誇らしく思い立って、 gol anulado del Bayern Múnich, por supuesto fuera de lugar, de Frank Ribéry, maldita sea, árbitros inútiles. Y de vuelta al programa, eso fue Sasha Yakani de Superviver, tema bastante agradable. Pues ya nos estamos despidiendo. De antemano, muchas gracias a toda la gente que estuvo escuchando, que se estuvo comunicando, cualquiera de las vías de contacto. Y lo digo y lo repito, bendito sea el Twitter, que es gracias a New, básicamente, que me estoy enterando de cómo están pasando las cosas en la final de la Champions. Ojalá gane el Bayern Múnich. ¿Por qué? Porque, bueno, primero Bayern Múnich sacó al Madrid. No tengo nada contra el Madrid, no tengo nada contra sus jugadores, bueno, solo contra el chango de Pepe. Pero me rompe las bolas Mourinho. Entonces, el hecho de que no tenga esa oportunidad de ganar una Champions en el club más exitoso de todos los tiempos es, como que refrescante. Y no quiero que gane el Chelsea porque yo soy fan en el fútbol inglés del Tottenham. El Tottenham, así como el Chelsea, Fulham y West Ham y Arsenal son de Londres. Hasta el momento el Tottenham es el club londinense más exitoso con 2 copas UEFA por aquellos de los 80s. Entonces si el Chelsea gana la Champions, pues van a andar muy alzaditos los azules. Que de por sí ya se alzan demasiado con el hecho de tener una de las nóminas más caras del fútbol mundial, ¿no? Entonces, no sé, no. Lo que cuenta siempre en el fútbol es la calidad de los jugadores, no cuánto se gasta en ellos. Y ahí mis razones, ¿no? Repartiendo agradecimientos por todo mundo. Gracias a Neftiaf, gracias a Suyinto, gracias a Fabio, gracias a Checo, gracias a Zaida, gracias a Ligu, gracias a Yumi, gracias a Tito, gracias a Gustavo, gracias a Kiva y a Camaru, gracias a Ricardo Kusanagi, gracias a Vicente Martínez, gracias a todos los que me hicieron caso en el anuncio que puse ayer en Facebook, gracias a Luis Manuel Flores, gracias a Seo, gracias a Sofi. Gracias a todos los que nos escucharon. Nos estamos viendo mañana, misma batiora, mismo baticanal. A ver qué se me ocurre, porque la verdad no preparo ni más. En fin, se quedan con el buen Draco. Y más tarde viene Fanspace New con Heiko Nasekai. Viene, esperemos que ahora sí, el diario de la Night. Y después viene ya sea Rinks con Full Insomnio o Cosmos con el Castillo Legendario. Muy buena la programación que tenemos aquí en su Radio Anime Nexus. Que tengan un buen día, lo que siempre les digo, que os vaya bonito y que la Fuerza Ninja os acompañe. Nos estamos viendo mañana. Yo fui Sander, esto fue Escala Alternativa. Esperen el podcast, ténganme un poquito de paciencia. Para la publicación, les juro que los de este fin de semana y el del fin de semana anterior, creo, o anteanterior, de mañana no pasan. De verdad, me disculpa por tardarme tanto en publicarlos. Tengan un buen día, nos estamos viendo mañana.